Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Está frío, está nublado, en algunas partes está muy nublado, así como que ni ganas dan de levantarse, ¿no? Pero pues ya es momento de que todos estemos pues despiertos, ¿no? Se espera la nieve, que vaya a continuar esas precipitaciones de nieve ahorita y a partir de las 8, de 8 a 9 de la mañana, y después va a regresar a partir de las 12 de la madrugada del día de mañana. O sea que empezando el día jueves va a empezar a nevar. Entonces en estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 95%, una visibilidad de 4.5 millas, así que hay poca visibilidad. Manejen con mucha precaución. Para el día de mañana, jueves 15 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 14, con probabilidad de un 46% de que caiga nieve. Va a continuar la nieve. Ahorita les dije, ¿no? Aquí va a empezar las 12 de la madrugada. Y hoy nos dice que va a continuar hasta las 9 de la mañana. Entonces, fuera de ahí, no veo que haya más nieve, pero al parecer sí va a estar muy frío, como habíamos contemplado el día jueves. No ha cambiado el pronóstico de la temperatura, incluso baja un poquito más. La mínima se esperaba que estuviera 16, no 14, entonces hay que abrigarse muy bien el día de mañana, más que el día de hoy, ¿ok? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 24 grados, mínimas de 17, con cielos muy soleados. A pesar de que va a estar las temperaturas bajas, no se va a sentir, esperemos, tan frío, porque no se espera lluvia ni vientos al parecer. Pero bueno, ahí estaremos informando, ¿no? Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 18, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, 18 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 20, también con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. ¿Quieren saber cómo va a estar el pronóstico para el día 24 de diciembre, día de Nochebuena y la Navidad? Bueno, vamos a irnos para allá, ya que ando curiosa. Al parecer dice que hay probabilidad de que caiga nieve de un 32%, tanto el 23 como el 24. El 25 nomás espera cielos nublados, pero no nos dice que vaya a caer nieve. Pero el 26, 27, 28, 29, 30, 31, todos estos días nos está pronosticando con nieve, ¿ok? ¡Ay, no puede ser! El día 22, ¿es en serio esto? ¿O habrá un error aquí? Yo creo que hay un error, porque nos dice aquí que el día jueves 22 de diciembre, la temperatura máxima estará en 22 y la mínima en menos 1 grados Fahrenheit. Eso es demasiado. Entonces, no creo. Creo que hay aquí un error. Porque, bueno, quién sabe. Porque el día 21, que es el próximo miércoles, dice que la mínima va a estar en 8 grados. Entonces puede ser que sí que las mínimas el día 22, yo creo que ese día va a estar totalmente congelado, ese día no se va a poder salir. Entonces esperemos de que pues mucha gente no tenga que estar fuera, que no le toque trabajar, que le den el día, y la gente que está en la calle, ¿no? También hay que cuidarlas. Bueno, así es como va a estar esta temperatura. Saquen todos los abrigos que tengan, prepárense muy bien, hagan sus fogatas con mucha precaución en sus casitas, en sus hornos, ¿cómo le llaman? Bueno, son chimeneas, ¿no? Chimeneas de naturales. Bueno, no naturales, pero que utilizas la madera, ¿no? O no sé qué. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el paso del tiempo es una de tus obsesiones, te preocupas todo lo que podría ser de tu pareja y eso es porque no ves las cosas como las ven los astros. No es malo imitar, no temas acudir a modelos que puedan darte una vía no solo para salir de los problemas, sino para crecer de la manera en que mereces hacerlo. Es un buen día para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un problema y apropiarse de ello, que en los demás ha sido un verdadero triunfo. Para el signo de Tauro, te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio y quieres que se te sea respetado en todas las esferas de tu vida. Tu pareja cree que ocultas algo referente a alguna infidelidad y quiere que te sinceres. Hazle comprender tu necesidad de intimidad. Necesitas una mayor precisión en tu contabilidad. La generación de la riqueza es enemiga de la ambigüedad y es por ello que debes llevar un control más férreo sobre los gastos y el dinero que ganas. Solo de esa manera darás a tu dinero el justo valor y necesario, pues tu buen esfuerzo te cuesta. Para el signo de Géminis, la vida sigue y parte de ese amor que continúa es este amor, el que ahora vives y que debe hacerte olvidar de una vez por todas un pasado. Es un día en el que el triunfo está ante todo en los amigos, de manera que esta es una jornada, para buscar en las amistades ese toque extra, ese empuje y ese talento que te hace falta para salir de este pequeño embrollo en el que las cosas no terminan de avanzar. Recuerda que su consejo vale oro. Para el signo de Cáncer, es la idea sumar antes que restar. El amor debe ser una lucha compartida y no una decisión de dos voluntades. Hay que seguir los consejos que se te van a ofrecer el día de hoy. Debes reconocer la autoridad de quien los brinda y ponerlos en práctica de inmediato. Verás que resulta de gran beneficio. Para el signo de Leo, el amor es sobre todo libertad y ante todo libertad de poder elegir. Que insistas en que tu pareja tome las decisiones que te convienen o que te convencen no es permitirle elegir. Las apuestas solo deben hacerse cuando hay alguna posibilidad de triunfo. Las tendencias no te favorecen en este día en lo que tiene que ver con los juegos de azar y con el riesgo. De modo que quieto y preserva tu dinero. Habrá mejores momentos para jugar y ganar, pero este no lo es. Virgo, te han dicho que tu relación pende de un hilo y eso te ha preocupado, pero detrás de esta calificación malintencionada hay muchas cosas que no consideras. Para empezar, te dice que tú y tu pareja están conectados. Puede ser un hilo de acero irrompible y así como Ariana ayudó a Teseo a salir del laberinto, ese hilo puede tener la misma finalidad. Tienes que reconocer a tus mejores aliados productivos, haz una lista de las personas a las que puedes recurrir en busca de un consejo y de ayuda en caso de problemas con tu trabajo. Para el signo de Libra, el amor es una ciencia que se aprende sobre la marcha, para la que no hay manuales ni fórmulas establecidas. A cada momento surge un nuevo reto y la improvisación juega un papel vital en su resolución. No sean tan duros consigo mismo, es necesario echar a perder un poco para volverse buen amante. Hoy ojos que te observan y están a tu lado y no son del todo benevolentes, así que debes cuidar cada paso y cada acción. Para el signo de Escorpión, esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja ya puedes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema. Hoy debes hacerte el firme propósito de ahorrar, pues en el futuro puede haber un tiempo de vacas flacas en el que tendrás que recurrir a lo que ahora guardes para enfrentar la emergencia. Para el signo de Sagitario, tu número de la suerte es el 1, que es el número del amor, porque desde un punto de vista numerológico, 1 más 1, bien puede ser 1, el que se construye cuando 2 se suman hasta fundirse. No pongas en manos de terceros esta decisión, es un riesgo y una apuesta que puede ser muy rentable y por ello debes tomarlas tú mismo, sin dejar que otros intervengan. Para el signo de Capricornio, hay que ser claros en lo que necesitamos en el amor o generaremos conflictos sin necesidad. Tu pareja está ahí para ti, pero no sabe qué hacer por ti, hacia dónde moverse, pues prefieres fingir una personalidad dura y encerrarte en ti mismo. Esa sugerencia que te has negado a dar por timidez o por arrogancia está provocando que se pierda dinero y que se duplican los esfuerzos. Es mejor tener un momento de franqueza con tus superiores y decirles lo que piensan y lo que se debe de hacer. Para el signo de Acuario, hay que dar un paso atrás de esa decisión que habían tomado. Es de sabios cambiar de opinión. No es el momento de llevar a cabo esa inversión ni de cambiar su estilo de vida. No confíes en aquellos que lo tienen todo muy claro. Suele tratarse de personas que no han comprendido del todo las situaciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esta sensación de andar en círculos es más habitual de lo que crees y en sí no tiene nada de malo. El amor requiere de periodos de calma en los que al parecer nada sucede y nada crece. pero esa estabilidad crea una maceta para lanzarse tras nuevos logros. El esfuerzo es siempre la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te inmovilizan y te hacen perder pie. Solo si te esmeras, solo si usas tu creatividad, las cosas van a volver a moverse con la velocidad que deseas. No te dejes abrumar por los problemas que tú mismo puedes resolver. De la mañana con 33 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a irnos a una pausa musical. Va a ser un poquito extensa. Tengo que hacer ahorita algo, pero voy a regresar, ¿ok? Así que vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Discutirtelo, lo sabes, sí, lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo

9 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y disculpen todas estas demoras, pero bueno, ya espero ya ahorita ya no ausentarme. Y bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de un revolucionario avance en fusión nuclear que promete energía renovable casi ilimitada. Imagínense eso, qué impresionante. Estados Unidos anunció en un importante avance en fusión nuclear, un paso histórico hacia la promesa de la energía renovable casi ilimitada. Pasará a los libros de historia, cerebro Jennifer Granholm, secretaria de energía, el martes en Washington D.C., junto a científicos del LLNL, Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California. Y desde hace 70 años, miles de científicos e ingenieros han intentado reproducir el proceso energético de fusión de átomos que alimenta al Sol y otras estrellas. Es un proceso enormemente complejo, además de costoso, ya que es altamente inestable debido a las altas temperaturas y presiones involucradas. Y ahora, por primera vez, el equipo de laboratorio de California logró una ganancia neta de energía, es decir, producir más energía en una reacción de fusión que la que se gastó para encenderla. La prueba consistió en bombardear una bolita de plasma de hidrógeno con el láser más grande del mundo. El 5 de diciembre, un equipo de NIF, National Ignition Facility, lograron el hito en el primer experimento de fusión controlado en la historia y también es conocido como un punto de balance energético científico. Luego el equipo dedicó una semana a analizar los datos de las pruebas y someterlos a la revisión por pares de otros académicos de la fusión antes de que el logro se hiciera público. Y se confirmó que el experimento superó el umbral de fusión al transmitir 2,05 megajulios de energía al objetivo, lo que resultó en 3,15 megajulios de producción de energía. La verdad es que esto es un gran, pero gran avance, tener esta pues energía a través de la fusión láser. Entonces no se puede subestimar el gran avance que representa para la investigación de la fusión por láser. Esto es lo que informan. El Departamento de Energía de Estados Unidos está en proceso de reiniciar un amplio programa de FCI coordinado en Estados Unidos, combinado con la inversión del sector privado, y hay bastante interés para impulsar un rápido progreso hacia la comercialización de esta fusión. Eso fue lo que observó la Oficina de Relaciones Públicas de LLNL en un comunicado. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, el rover Perseverance de la NASA capta el primer sonido de un remolino de polvo en Marte. Se trata de unos 10 segundos en los que no solo se escuchan estruendosas ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, sino también el repiqueteo de cientos de partículas de polvo contra el rover Perseverance. Los científicos publicaron este martes el primer audio de este tipo y según los investigadores, el sonido es muy similar al de los remolinos de polvo de tierra, aunque más silencioso, ya que la delgada atmósfera de Marte pues hace que los sonidos sean más apagados y el viento que sea menos fuerte. Según Naomi Murdoch de la Universidad de Toulouse, autora principal del estudio que se publica en Nature Communication, el pasado remolino de polvo pasó rápidamente por encima del Perseverance y de ahí pues la corta duración del audio. Al mismo tiempo, la cámara de navegación del rover estacionado captaba las imágenes, mientras que su instrumento de vigilancia meteorológica recogía los datos. Entonces ahí todo un equipo, ¿no? De robot. Trabajo en equipo, ahora sí, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más les tengo? Otra nota. Más de 30 años después resuelven el misterio de unos restos óseos que fueron hallados en el año 1991. El misterio de estos restos óseos de unos cazadores que encontraron en el 91 en una granja privada en el condado de Pickaway, Ohio, permaneció durante mucho tiempo como un enigma. Y al principio, pues, las autoridades creyeron que se trataba de una mujer nativa americana de unos 25 años debido a su pequeña estatura y el lugar donde fueron encontrados. Pero investigaciones posteriores revelaron que los restos estuvieron enterrados en una tumba poco profunda durante no más de 3 años, según la oficina del sheriff del condado Pickaway. Y a medida que el análisis de ADN y la ciencia forense avanzaron a lo largo de los años, salieron a la luz más fragmentos de información. En el 2012, los científicos de la Universidad del Norte de Texas pudieron extraer el ADN de los huesos, pero lo único que eso reveló a los investigadores fue que los restos pertenecían a un hombre que podrían haber tenido antepasados en el subcontinente indio. Exactamente 31 años después de que se encontraran los restos, los investigadores determinaron que pertenecían a Robert Mullin. Y durante muchos años, lo único que estaba disponible eran las bases de datos criminales para el ADN. Entonces ellos crearon un árbol genealógico expansivo que contiene más de 4.000 personas. Fue la que dijo Amanda Reno de Advance de la DNA. Y dicen que esa investigación se extendió hasta Virginia, Kentucky, Canadá y hasta Inglaterra. Y los primos lejanos y otros parientes que coincidían con el ADN se ofrecieron como voluntarios y se registraban regularmente con la esperanza de recibir actualizaciones en su caso. Y a través de la investigación pudieron desarrollar este perfil específico para el individuo. La familia de Mullins dijo que desapareció en algún momento de 1988-1989 cuando tenía 21 años. Y este es un caso sobre el avance de ciencia y el ADN mejora pues todo el tiempo. Y qué impresión, ¿no? Que hayan descubierto. Era un muerto que estuvo, se estaba pensando, ¿no?, que probablemente era una mujer y no. Gracias a toda la gente que ya se ha hecho el ADN, pues pudieron encontrar que realmente era un hombre y que había desaparecido en el año de 1988-1989 cuando tenía 21 años. Y de hecho tienen una fotografía de él. O sea que más de 30 años después pues resuelven el misterio de los restos fósiles que fueron hallados en 1991. Y con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conoce a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara,

Frutos secos y semillas. Este grupo incluye almendras, avellanas, nueces, maní y semillas de calabaza, chía, quinoa, lino, amaranto o ajonjolí. Y un déficit de estos alimentos se asoció con un riesgo de un 8.5% mayor de morir por este tipo de enfermedades que le llaman CMD, que son los que ya les mencioné. Entonces es importante que consumamos estos frutos secos, ¿no? Si hay deficiencia, obviamente, pues hay probabilidad de sufrir algún tipo de esta enfermedad, ¿no? Se recomienda, según los especialistas, que incorporemos a nuestras comidas un cuarto de taza al diario y se puede combinar como tú gustes, ¿no? Los pescados y mariscos, un bajo nivel de ácidos grasos omega 3 se vinculó con un riesgo de 7.8% más alto de mortalidad por CMD. Para obtener los niveles adecuados, pues se puede recurrir a los mariscos, al atún, al salmón, a la caballa, a la sardina o arenque. Los nutricionistas informan que el consumo semanal recomendado es de 340 gramos. Como ven, ahorita pues nos está hablando de las deficiencias. Si hay deficiencias también de vegetales, un consumo de vegetales por debajo del recomendado significa también un riesgo de 7.6%. Más alto de mortalidad por CMD. Y para no sufrir este problema, los profesionales de salud aconsejan consumir 5 porciones diarias. Así que recuerda que una porción equivale a una taza si están crudos, o media si fueron cocidos. Ay, qué rico se ven estos colores de vegetales y ahora de frutas. No comer suficientes frutas generó un riesgo de 7.5% más elevado de CMD. Y los expertos aconsejan consumir 4 porciones cada día, que equivale a una fruta fresca mediana. Una buena forma de lograr esto, pues, es disponer de frutas en todo momento, frescas o congeladas, para que te acompañen durante tus comidas o entre ellas. Los granos integrales, no incorporar suficientes granos integrales en la dieta, también se asoció con un riesgo de 5.9% mayor de morir por CMD. Entonces, los expertos indican que con 4 porciones por día sería suficiente, y una porción equivale, por ejemplo, a una rebanada de pan integral, o media taza de granos enteros cocidos. Entonces, tienes muchas opciones: cebada, mijo, quinoa, arroz integral, bulgur o farro, ¿no? Entonces yo les recomiendo, de todos que les mencioné, la quinoa, porque el índice glucémico es bajo, entonces, o por lo menos más bajo que el arroz, ¿no? Las grasas poliinsaturadas, no consumir la cantidad necesaria de grasas poliinsaturadas, o en su defecto optar por sus variantes malas, aumentó el riesgo de CMD en el 2.3%, y los nutricionistas explican que se puede comenzar reemplazando el 11% de las calorías de grasas saturadas o carbohidratos por las de grasas poliinsaturadas. Entonces puedes usar el aceite de oliva, el aceite de coco, la mantequilla de nuez, para que puedas obtenerlo, ¿no? Y el sodio en exceso, pues ya sabemos que también es un riesgo alto, de 9.5% mayor de morir por CMD, y por eso se recomienda mantener una ingesta por debajo de los 2000 miligramos por día. Entonces ahí están todas estas recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta. Eviten también las carnes procesadas, porque también es un riesgo alto de morir por este tipo de enfermedades, un 8.2% cuando hay exceso. Las bebidas azucaradas ni se diga. La carne roja también tiene un porcentaje de 0.4% de riesgo de morir a causa de CMD. Entonces el consumo semanal es de 115 gramos. Y pues combinarla con vegetales, ¿no? Y hay que tener otros buenos hábitos, como hacer un poquito de actividad física y pues alimentarse bien, ¿verdad? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la Clínica Mayo, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard,

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y en este extenso programa. Pues lo empecé a las 7:30, desafortunadamente tenía varias cosas que hacer, entonces era entre cortar el programa o dejarlo, y por eso pues me ausentaba, pero pues estuvo completito, pero mucho más extenso, ¿no? Entonces el programa es de 2 horas, casi 40 minutos. Entonces ya me voy a despedir para que sea más corto para la gente que va a escuchar la grabación, ¿verdad? Los invito el día de mañana que escuchen el programa a las 7:30 a 9:30 de la mañana. Les recuerdo la repetición a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Se despide todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.